Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Venimos dialogando en este programa con el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, autor de un libro valiosísimo ya en su novena edición, Nuestros paisanos, los indios. Estamos haciéndolo junto con Ricardo Escoles, el asesor de gabinete de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene un contacto frecuente con las comunidades originarias, y habíamos quedado detenidos cuando se abordaba un tema. ¿Cuáles son las diferencias y qué ocurre en la temática de, por ejemplo, la atención de la salud de las comunidades originarias? Acá pasó un caso bastante desgraciado en los últimos años con el chiquito este guaraní que trajeron, vía que trajeron acá a Buenos Aires, a operarlo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí hubo todo un tema, ¿no? Justamente el tema de cómo se trata la medicina tradicional, cómo se trata la medicina académica o científica y qué rol tienen las comunidades en todo esto, ¿no? Tal cual. Ahora te pregunto una cosa. Sí. Vos en estos últimos tiempos has dado otra vuelta como para... ¿Has ido chequeando? ¿Seguís trabajando en los lugares? Estuve el año pasado en ambas provincias. Ajá. Sí. Porque te escuché decir al principio que notabas un cambio, que es lo que nosotros notamos. Bueno, yo este cambio lo noto hace unos años ya, ¿no? Hace unos años, ¿no? También trabajo mucho con los mapuches en el sur, ¿no? Bueno, pero los mapuches son una cosa especial. Sí, en correcto. En este contexto, digamos. Es correcto, correcto. Estamos de acuerdo, Ricardo. Casi te diría que es excepción. Sí, es más al estilo... Casi en algunos casos, yo digo, se parece muchas veces a las comunidades norteamericanas, ¿no? Exactamente. Algunas de las comunidades norteamericanas que tienen un grado de organización bastante impresionante. Organización, ¿no? Tienen empresas, tienen, sí, sí. Tienen una gran capacidad organizativa y de lucha y de convicciones y de llevarlas adelante, cosa que no pasa en el norte. Exactamente. Bueno, pero en el norte también hay algunos emprendimientos que... A ver, lo que pasa es que muchas veces... Hay unas palabras que se usan que se ponen de moda, ¿no? Como visibilidad o invisibilidad. Así es. Hay muchos procesos que están pasando en comunidades indígenas, me parece, que no tienen visibilidad. Tal en general, cual. Los medios de comunicación, por lo que ha sido mi experiencia, ojo que yo respeto mucho todos los medios y me parece que hace una tarea encomiable con todo esto, pero muchas veces, en algunos casos, los medios toman ciertos aspectos más bien... negativos que les pasan a las comunidades, ¿no? La falta de documentos, el hambre, la desnutrición, bueno, cosas que existen, por supuesto, pero todo eso deja de lado también todo el otro positivo que está pasando, sí, está, ¿no? Claro. Y que tiene que ver, me parece, en muchas comunidades con estas autodeterminaciones y este caminar sobre sus propios pies que yo te decía al principio. Sí, ¿no? sí, es lo que yo pienso. Yo, con respecto a la prensa, digo que buscan el lado sensacionalista. Sí. Y no el lado esencial de cómo es la vivencia y la cosmovisión indígena. Entonces, nos perdemos cuando los podemos mostrar. Sí. La sociedad se pierde tener una idea mucho más clara de cómo son, cómo piensan, cómo actúan, cómo conviven. Exactamente. Que sería mucho más enriquecedor. Exactamente. ¿Ah? Coincido totalmente con lo que decís. Pero fíjate que a mí muchas veces incluso la gente de estudiantes así me preguntan a mí cuál es mi metodología para el trabajo de campo, ¿no? Y yo a ver, yo por supuesto tengo una metodología sobre la cual nunca me puse a escribir exactamente sobre eso, pero mi metodología parte de algo fundamental que generalmente no está en las metodologías de campo, que es en el establecer un vínculo humano con las personas. Esto es central. Establecer un vínculo humano, pero cuando yo digo humano, ¿no? Digo de iguales, digo de corazón a corazón, digo de afecto, digo hasta casi de amistad, te diría, ¿no? Así es. Si ese vínculo no se establece, el encuentro va a tener a partir de ahí muchas fallas. Y el encuentro no es esencial, no es formal, digamos. Exactamente, es formal, el indígena va a decir lo que él quiera, va a transmitir ciertas cosas, otras no. Así es. Y yo creo que ese vínculo aparte parte de una cuestión fundamental que es el tema de la horizontalidad, implica la horizontalidad, somos iguales. Yo soy un antropólogo y el paisano es un indígena, un cacique, somos personas. Sobre todo eso somos personas. Yo vengo a hacer mi trabajo, él está haciendo su trabajo, está haciendo su vida, yo hago la mía, y ahí se produce un territorio de encuentro donde somos iguales y donde el establecimiento del vínculo es algo fundamental. Sí. Yo eso lo aprendí, casi te diría, casi sin darme cuenta lo aprendí, hasta creo que me lo enseñaron ellos mismos. Yo las primeras comunidades indígenas que llegué, de movida establecí un vínculo, pero creo que ellos me ayudaron mucho, tal vez porque percibían en mí algo, no sé cómo fue muy bien ese proceso. Y ellos son sabios en saber, han tenido tantos castigos, sí, han sido tan avasallados y tan humillados, que son sabios en determinar cuándo va alguien a darle una mano en serio. Exactamente. O le va a ayudar a salir de donde están, digamos, o a tener una posibilidad de mostrar cosas distintas a las que están acostumbrados que muestren de ellos, digamos. Exactamente. Mira, ellos en el mundo de la medicina indígena o de los chamanes, ¿no? Como nosotros llamamos, sí, que son los curadores de ellos. Ellos tienen una capacidad que la tienen también los caciques, ¿eh? Sí. Que es el tema del ver. Es decir, una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿no? Tal cual. Y ellos ven a las personas. Ellos ven el interior de las personas. Así es. Esto es una habilidad que yo he detectado en muchas comunidades indígenas, tanto del norte como del sur. Y yo creo que en ese ver a las personas está la posibilidad del tipo de contacto y de comunicación que ellos establecen, ¿no? Cuando alguien tiene algo que a ellos les parece que vale la pena establecer el contacto profundo, lo hacen. Y si no... Mira, nosotros hicimos un trabajo que está en la corte, que es la denuncia por la desnutrición del Chaco. Sí. Que nos, nos... Sí, lo conozco. Nos llevó hace 6 años al Chaco y ahí recorrimos y empezamos a visibilizar y lo llevamos a la corte, a la denuncia. Sí, señor. Y las primeras entrevistas, como hicimos una especie de encuesta social, fuimos y la denuncia en la corte, la presentación en la corte se sostiene en esas personas y en esas familias que fuimos. Cada vez que vamos a hacer el seguimiento, volvemos a ver a las mismas familias. Sí. Porque son las que nos van marcando si se ha hecho algo o no. Y bueno, es notable, cuando íbamos al principio, íbamos con un guía, Eliseo, sí, López, un con de Bermejito, sí, y él era, tenía que explicar media hora antes, hablar con ellos, y como a los 10, 15, 20 minutos recién nos decía si nos aceptaban a charlar o no. Exactamente. Hoy ya cuando ven la camioneta... Ya vienen corriendo. Sonriendo, abrazándonos, porque bueno, porque tienen la pensión, porque tienen la casa, porque reciben la comida. Exactamente. Porque se entienden que le hemos sido útil en alguna parte de su vida y de su dignidad. Pero yo me quedé con lo del principio, me parece que es central que podamos, o que vos puedas contarnos tu visión, porque esta es la visión que nosotros estamos teniendo últimamente. Sí. Es que estamos viendo que aparecen en los jóvenes otra mirada de cómo ellos presentar el mundo indígena y cómo funcionar o interactuar con los blancos o con los criollos. Sí, ¿y qué es lo que ves vos? Y yo veo que hay una mirada distinta. Sí. Yo he escuchado como ser jóvenes de 18, 25 años en Bartolomé de las Casas, por decirte un caso, donde hay 400 jóvenes, sí, en una comunidad de 3.000 personas, decir: nosotros no queremos que venga el Estado y nos traiga siempre las mismas cosas y las mismas ideas, o que nos dé una pensión, o que nos dé esto, queremos trabajo, queremos hacer algo por nosotros mismos. Digo, empiezo a ver, no como una cosa masiva, pero empiezo a ver destellos de este tipo de planteo en los jóvenes y de dirigentes que están planteando luchas que son ancestrales, que es la, como decir, el caso del territorio, ¿no? O sea, está claro que el Estado no solamente se apropió de sus tierras, sino que después se las dio a otros. Uh-huh. Ya ni siquiera están en manos del Estado, porque si estuvieran en manos del Estado podríamos dar una pelea para recuperarla. Están en manos de privados por 3 o 4 generaciones. Uh-huh. O sea, se encuentran como ser. Bartolomé Las Casas, el Estado Nacional en algún momento le designó 33.000 hectáreas. Sí. Hoy tiene 14. Uh-huh. Y está rodeado de alambrado. O sea que las otras 20.000 hectáreas la tiene gente... Tiene gente, blancos, criollos, amigos del poder o del Estado, tierras que eran de los indígenas. Sí, sí, y sí. Ellos no pueden entrar, no pueden entrar, sí, a cazar. Sí, corren, sí, llegan, le pegan un balazo, que los metan, sí, presos por ladrones. Sí. Digo, pero noto un cambio de actitud, menos mansedumbre, con el estilo. El norte vos lo conocés, ellos son hablar lento, despacio, no, sí, levantan, sí, la voz. Tienen su tiempo. Pero con una convicción, sí, que me hace pensar que los estados van a tener que poner la barba en remojo y entrar a hacer políticas de Estado en serio en esos lugares, porque si no, el tema indígena va a ser un problema insoluble en corto y mediano plazo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Ricardo, y te digo más. Te agrego dos pequeñas cosas respecto a todo tu planteo, con el cual coincido completamente. Yo creo que está pasando al interior del mundo indígena algo que está pasando al interior de muchos sectores de la sociedad nacional o occidental, o como querramos llamarla, que es un proceso de apertura. Es decir, por un lado los indígenas se dan cuenta que no que tienen que caminar sobre sus propios pies, como yo te digo, pero por otro lado también están más abiertos que antes. Están más abiertos a aquellas propuestas y a aquellas tareas conjuntas que ellos ven que puedan ser útiles para su comunidad sin que se pongan en juego su identidad y sus valores, ¿correcto? Entonces, este proceso de apertura hacia el mundo no indígena también se da del lado indígena, que no muchas veces lo hace el Estado eso. No. Por ahí lo hacen personas que están trabajando en el tema indígena, ONGs, iglesias, exactamente, es decir, personas que algunas instancias del Estado también, por supuesto, pero ya no es solamente el Estado el único interlocutor del otro lado, hay muchos interlocutores del otro lado. Muchos de estos interlocutores se han dado cuenta que hay que crear también como una especie de territorio de encuentro, como yo te decía antes, donde los indígenas también lo están creando. Esto es un movimiento que yo veo como muy sutil, que vos también lo estás percibiendo. Y donde ellos están cada vez más firmes con sus reclamos y sus demandas, pero también al mismo tiempo dispuestos a trabajar con gente del otro lado, digamos, que participe de este proceso. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Un cordial saludo, un gran abrazo, Carlos. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias por comunicarse conmigo. Ha sido un placer, realmente. Ha sido un gusto. Igualmente. Un gusto, realmente. Muchas gracias, Ricardo Escoles. Muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.